Bueno, buenas tardes. John Brenes Rodríguez, correpresentante de la familia Rivera. Abogado, tal vez si nos comenta un poco cuáles fueron los testigos que se presentaron el día de hoy y qué pruebas aportaron. Vamos a ver, el día de hoy se terminó la prueba de cargo, es decir, la prueba de la parte acusadora. En este caso se escuchó a uno de los investigadores que dirigió las pesquisas en torno al homicidio de Jerry Rivera. Él ayudó a esclarecer bastantes de los detalles a los cuales se pudo arribar a partir de las diligencias de investigación. Fue una manifestación bastante extensa, nos ocupó toda la mañana y parte de la tarde. Posterior a eso, un testigo más que nos aportó algunos detalles sobre el día de los hechos, y después comenzamos con la evacuación de la prueba de la defensa. Realmente fue el primer testigo de la defensa y seguimos ahí. Es un testigo, digamos, de referencia, que está narrando un poco desde su perspectiva cómo fue cuando llegó a la escena. Y bueno, estamos en eso, estamos en medio interrogatorio. Vamos a continuar la otra semana, el día martes a las 8 de la mañana, con ese interrogatorio. Aún sigue interrogando a la defensa. Después de eso nos tienen que dar la palabra tanto el Ministerio Público como nosotros, para que ejerzamos también ese derecho a interrogar al testigo. ¿Cuántos más o menos testigos tiene la defensa, y posterior a esa presentación de testigos, qué es lo que seguiría? Los testigos de la defensa, si mal no recuerdo, son 8. Son 8 testigos. En este punto, bueno, ya llevamos como tal vez 20 testigos, puede ser 18 por ahí. Restan esas 8 personas de la defensa. Ya adelantaron que van a hacer un ofrecimiento de prueba para mejor resolver. Esto es prueba nueva, prueba novedosa, que ellos estén interesados en que sea admitida y examinada por el Tribunal de Juicio. Y bueno, me pregunto usted también qué sigue después de la evacuación de los testimonios. Seguiría la incorporación de los elementos de prueba distintos a los testigos, como pueden ser informes, documentos que se quieran hacer incorporación por lectura, videos, fotografías que se quieran exhibir. Eso sucedería después de que terminen estas manifestaciones. Y después de ello, bueno, se va a tener que conocer si hay alguna gestión de prueba para mejor resolver, y al final ya las conclusiones de las partes, iniciando por las del Ministerio Público, continuando con las nuestras y finalizando con las de la defensa del imputado. Según su experiencia, ¿ustedes consideran que el tiempo que se está estimando para continuar este proceso va a alcanzar para descubrirlo? Sí, nosotros esperamos que sea un tiempo suficiente para tener, para acabar. Sí, la verdad que sí. Y eventualmente, si el tribunal tiene la posibilidad de ampliar este... Sí, el tribunal puede ampliar las veces que sean necesarias para el proceso, para esta fase del proceso, que es el juicio. Hay ciertas reglas, por ejemplo, la cantidad de días, no puede superar los 10 días, la suspensión del debate, si no habría que hacer uno nuevo. Entonces, eso podría, digamos, es como la única restricción que tienen, pero si son necesarias más, digamos, llamémosle prórrogas, se llaman continuaciones, pues se puede hacer, sin problema. Tenía la duda, bueno, el día de ayer estuvieron hablando que uno de los testigos, que pertenecía a la fiscalía para presentar, no quería pues presentarse por temor a represalias, pero según podemos entender, el testigo siempre tuvo que venir y presentarse al tribunal. Sí, todos los testigos finalmente de la fiscalía se presentaron. Los únicos testigos que se prescindieron finalmente fueron 2 testigos nuestros que no pudimos ubicar y que no hubo interés de las otras partes en ubicar, y que nosotros prescindimos también porque consideramos que no eran esenciales para el caso. Pero todo el resto de testimonios sí se han recibido. Y bueno, ya un poco para ir terminando, algún balance pequeño que se pueda hacer, entendiendo las limitaciones que ustedes pueden tener como abogados durante esta semana, ¿qué podrían comunicar al público que está pues bastante atento a todo lo que está pasando? Vamos a ver, nosotros entendemos la dinámica del contradictorio. De hecho, así es como se le llama y es uno de los principios fundamentales del juicio oral y público, que es una labor de dialéctica, ¿verdad? De contradicción, de poner a prueba a los testigos, de examinarlos, de interrogarlos, ¿verdad? De discutir sobre la prueba y la pertinencia. Y es obvio que a lo largo del debate, pues se van a escuchar posiciones que tal vez no son las que una persona desde el público, o sea, le puedan generar duda. Sin embargo, nosotros, al hacer una valoración global de la prueba, de toda la prueba que se ha escuchado, nos parece que ha venido a sostener, a respaldar la hipótesis de la acusación y de la querella. Nosotros creemos que con los elementos que ya hemos escuchado podemos sostener con un grado de certeza la acusación y la querella, y creemos que existen elementos para lograr una sentencia condenatoria. Falta prueba de la defensa y no nos podemos adelantar a ellos, sin escucharlos a ellos, sin que haya un interrogatorio, sin que se discuta sobre la prueba documental, sobre los informes que han sido rendidos, sin que se vean los videos, sin que se vean las imágenes y sin que emitamos conclusiones, no puede haber una sentencia. Entonces, hasta que no tengamos la sentencia no vamos a poder estar tranquilos. Inclusive cuando se emite esa sentencia, como ya se sabe de este mismo proceso, tiene una etapa siguiente, que es la de apelación, y aún esa sentencia de apelación tiene una etapa siguiente, que es la casación, sin contar con el número de reenvíos que pueden existir dependiendo de las circunstancias puntuales del caso concreto. Entonces, nosotros estamos satisfechos, y la pregunta va por ahí, nosotros estamos satisfechos con el ejercicio probatorio de cargo, y nos parece que la semana entrante el ejercicio de prueba de la defensa pues va a ser igual sometido al examen nuestro como abogados, y esperamos poder mantener esta tranquilidad que sentimos ahora.